Estimados alumnos, bienvenidos al curso de Dirección de Proyectos. Soy Javier Racunza, profesor del mismo. Permitidme unos minutos para explicaros la estructura del curso. Tal y como probablemente hayáis visto en el calendario, el día 2 de marzo abrimos la plataforma. Dispondréis de unos 3 días para familiarizaros con la misma. Se trata de subir vuestras fotos, naturalmente si así lo queréis, visitar la biblioteca y los enlaces de interés. El objetivo es conocer la plataforma Moodle de la Fundación Asmos. El curso está dividido en 4 fases, incluyendo cada una de ellas 2 etapas, cada una de una semana de duración. El miércoles 4 de marzo comenzará la primera fase, cuyo objetivo es proporcionar una visión general de la dirección de proyectos. Aprenderemos a diferenciar entre un proyecto y las operaciones repetitivas, el concepto de ciclo de vida de un proyecto, los grupos de interés. Empezaremos también a examinar los grupos de procesos y las áreas de conocimiento. En la segunda etapa de esta primera fase, plantearemos una pregunta abierta y recogeremos vuestras opiniones, ideas, sugerencias en un foro específico. Presentaremos también unos casos prácticos y a continuación plantearemos unos pocos ejercicios tipo test que os proporcionarán una medida de lo aprendido. También en esta primera fase introduciremos información sobre la certificación PMP, Project Management Professional. Las fases 2, 3 y 4 tienen una estructura similar. Es decir, en la primera etapa de cada fase incidiremos en los fundamentos teóricos de las áreas de conocimiento. Así, en la fase 2 examinaremos la gestión de la integración, del alcance y de los tiempos del proyecto. En la fase 3, la gestión de los costos, de la calidad y de los recursos humanos. Y en la fase 4, la gestión de las comunicaciones, de los riesgos, de las adquisiciones y la gestión de los interesados en el proyecto. En la segunda parte de cada fase, presentaremos casos prácticos relacionados con las áreas de conocimiento trabajadas, materiales adicionales, test de autoevaluación y ejercicios prácticos. Comentaros también que haremos uso de las herramientas tipo web 2.0, tales como mapas conceptuales y wikis. En cada fase dispondréis de un foro y una sala de chat que nos permitirá relacionarnos para aclarar conceptos, dudas, etc. Y bueno, realmente no me queda más que agradeceros que hayáis confiado en el curso de la Dirección de Proyectos de la Fundación Asmos. Es un curso de unas 12 semanas de duración, aunque tenemos que tener en cuenta que durante la Semana Santa y la Semana de Pascua no incorporaremos contenidos nuevos. El curso sí que tiene un cierto grado de exigencia, aunque desde luego accesible para todo aquel motivado por el tema de la dirección de proyectos y que dedique un tiempo pues razonable, unas 5 horas a la semana, al curso. Bien, y para terminar, comentaros, y esto no podría ser de otra forma, que estaré a vuestra entera disposición a lo largo del curso. Un saludo a todos y ánimo.